¡Ay! ¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo. Ahora con esta nueva temporada estamos aquí en vivo todos los domingos. Yo seré su anfitrión para esta noche, el señor Alex Angel Stream. Y hoy, con la grata compañía de el hombre que, miren, ya está levantando 500 libras sólidas allá en Sparrow's Gyms. Así que, ¿qué está pasando, señor Sparrow? ¿Qué es la que hay, my friend? Azuquita, Sparrow en la casa. Feliz de estar acá, Alex. Segundo podcast del año, válgame. En este nuevo formato, ¿verdad? Que todavía confieso que me estoy acostumbrando, ¿verdad? A estar en vivo todas las semanas, pero es algo interesante, ¿verdad? Es un refrescazo. A mí se siente bien cool poder compartirlo, obviamente, con ustedes como host o cuando yo sea el main producer, ¿verdad? De la semana. De igual manera, compartir con ustedes y entonces añadir que siempre, en lugar de solamente dos veces al mes, siempre vamos a tener esta interacción con el chat. Un saludito a todos los que llegan por ahí. Mira, llegó primero que nadie el GPB, mi campeón. También llegó Gitanita Silén, el Bedroom Creative, mi hermano está en el Stone de Miranda. Por ahí Kurosaki, desestimando todos los que llegaron antes que él. Él dice que él llegó primero. También está Josian por ahí. Está ¿Quién más? Que no se me quede nadie de los que están ahí. El Josian 99, haciendo bench press. Mira, no, todavía no estamos levantando 500 sólidas, pero por ahí vamos, ¿ok? Así que, azuquita para todo el mundo, feliz 2025 para aquellos de ustedes que no habíamos visto. Ah, mira, si llegó por ahí el skate del dragón. Feliz año nuevo, papá. Gracias por estar por ahí, azuquita. Este es el nuevo formato y estoy feliz de estar acá, Alex. Estamos bien. Un fin de semana bastante, bastante interesante. Anoche estuvo intensa la cosa acá en Nivel Escondido After Dark, noche de sábado. Y pues nada, de eso hablamos ya mismito. Pero hay otra cosa que nos tiene mega hypeado. Y es que vamos en ruta hacia qué, Alex Nation. Bueno, vamos en ruta en directo y sin escala a el Guatapanazo 2025 torneo de Tekken 8 acá de la comunidad. Eso, gente, eso es ya este sábado que viene ahora. Este sábado, 8 de la noche, en horario especial. Obviamente con su anfitrión, el director, el CEO de Gato Sports Production, el señor Gato Nejo, va a estar llevándole toda la acción. Pero obviamente esto es una producción de Nivel Escondido. Hasta el momento tenemos 16 competidores inscritos. O sea, ya el torneo está, como decía, está sold out. Ahora bien, gente. Y esta es la instrucción que venimos compartiendo toda esta semana. Hay espacio para mínimo 4 jugadores, máximo 4 jugadores adicionales, ¿ok? De la comunidad. Hay espacio para 4 más, ¿ok? Estamos dispuestos a subir el torneo hasta 24, pero vamos a darle por inscripción por punto 4 jugadores adicionales. Lo llevamos diciendo toda la semana. Si usted conoce a alguien de su comunidad que consuma, porque acuérdense que esto es por reading de puntos, que de alguna manera u otra ha consumido o consume contenido de Nivel Escondido y a lo mejor no se ha enterado del torneo, pero le mete a Tekken, avísele. Si por lo menos, repito, si por lo menos mínimo nos llegan 4 personas con interés de entrar en el torneo, se van a hacer unas inscripciones especiales por puntos, se van a habilitar para esas personas en particular para que se inscriban. Y los de la casa, entiéndase, Gato Nejo, Sparrow Wolf, Alex Edition, y de invitar a la Dama Alfa, vamos entonces a llenar los otros 4 slots. Y así subimos el torneo a 24, ¿ok? Nos tiramos como los... Digo, por lo menos yo me tiro como Sacrificial Lamb. Se tira como Sacrificial Lamb. Hasta donde aguante, pero ¿okay? Sparrow y Gato no se van a tirar el Sacrificial Lamb porque ellos juegan muy bien Tekken 8. O sea, que yo entiendo que me está gustando, mi defensa me está gustando. No, yo me he dado cuenta. Lo que sí es que yo sé que no va a ser nada fácil para que cruce con Sparrow o que cruce con Gato. Con Miguel y Noe tiene un win seguro, pero con Gato y Sparrow hay que... ok, como decimos los puertorriqueños, hay que joderse un poquito con estos dos señores. Así que vamos a ver, pero nada, hasta el momento hay ya 16 jugadores confirmados, ¿ok? 16 jugadores, ya como quiera el torneo corre fenomenal con 16, no van a ver buys. Pero repetimos, si usted conoce a alguien de la comunidad suya que le meta Tekken y ha consumido contenido a Nivel Escondido, entiéndase, los streams ha estado en actividades como ya sea el Maratón de Extra Live, la Parranda Bacala, eventos que por estar bastantes horas al canal han acumulado puntos, déjenle saber. Para que vengan para acá, tú sabes, y que se vengan, consuman streams consecutivos, se queden para los raids. Es importante porque todas esas cositas bonifican los puntos que usted va acumulando en el canal. Yes, si usted ve el canal 3 veces consecutivas, 5 veces consecutivas, no es la misma cantidad de channel points que te ganas si lo ves solamente una vez a la semana. Mm-hmm. Vamos en ruta a ese evento, así que todavía hay varios días para acumular puntitos, si es que usted no tiene. Eso sí, ¿verdad? Lamentablemente no se están aceptando sustituciones. Es decir, si yo tengo los puntos y Alex no, yo no puedo redimir a nombre de Alex, ¿ok? Queremos que las personas que rediman sean las personas que participen. Eso garantiza, ¿verdad?, que el proceso sea cristalino, íntegro, justo para todos, ¿verdad? Así que de esta manera se mantienen los eventos de nuestra comunidad para nuestra comunidad. Exacto. Ustedes son los duros, ¿ok? Y tampoco se permite sustituciones de jugadores el mismo día del torneo. No, si usted no apareció, lamentablemente. Si no va con usted, coge bye. Lamentablemente. Y dicho eso, este me parece que es este viernes, uh-huh. Kato va a estar haciendo el seeding event. Sí, confirmo. Para ver quiénes son los que, cómo van a cruzar en esa primera ronda. O sea, que también vale la pena que usted por acá viene para que vea, si usted va a estar en el torneo, para que vea con quién se va a enfrentar en ese primer encuentro o en esa primera ronda, ¿ok? Recuerden que el formato de torneo aquí es a doble eliminación. Va a haber premio. Entiendo que va a haber para los primeros 3 lugares, va a haber premio, estoy seguro, me está que sí. Y usualmente sí es la cosa. Sí, por lo menos para los primeros 3 en vivo es que se hace, ¿verdad?, el premio para el 4º lugar también. Exacto. Es como que se le reconoce, como es un evento más extenso, uh-huh. Y pues contamos con mucho más auspicio, ¿verdad? Mucho más budget de auspicio. Uh-huh. Again, gracias a ustedes que son los auspiciadores de Vivo, el evento del verano, porque regresa el Bacalao Evolution Tournament 2025, la primera semana del verano. Así que se presta, ¿verdad? Se nos permite extender el premio entonces al 4º lugar también en todos los torneos. Un saludo por ahí a Shanti que llegó. Besote también siempre a la memoria de Goma Star. Gracias por estar por ahí, Shanti. Saluditos a la familia también, al Nature Main. El Gideon también está por ahí. Aquí andamos tratando de escapar de la oficina y llega también el Capi. Él no lo dice, lo decimos nosotros. Cap Jack 111 en la casa. Y también Spider Popito también. Saludos, bellezos. Bellezo tú. Spider Pop es una cosa elegante, muchachos. Eso es, chacho. Paco Rabán. Anyhow. Así que ya saben, estamos bien pompeados con eso. Es nuestro primer gran evento de este año. Nosotros tenemos programado una serie de eventos bien brutales para este año. Precisamente subimos un poquito tarde. Se supone que cerramos a las 8:00. Subimos un poquito tarde porque estábamos yo y Gio aquí dándole brainstorming a lo que posiblemente sea el evento del mes de... ¿Qué me toca a mí? De marzo. De marzo. Uh-huh. Así que estamos cuadrando. Si se da como esperamos, va a estar por así que pendiente. Que ya pronto le estaremos dando detalles de lo que hay. En febrero pues vamos a tener también otro eventazo. O sea, eso va a estar a cargo de Sparrow. Pues ya, amiguito, voy a empezar la promo por ahí y los requisitos para usted participar. So, estamos cargados de un montón de cosas. Como ya dijimos, este es el cambio. Este año, podcast en vivo, ahora todos los domingos. ¿Sabes que anoche yo tenía una perse? ¿Con qué? Yo decía, yo me siento tan raro un sábado sin la cuestión de que, ay, mire, yo tengo que ir a grabar, tengo que ir a montar la agenda, tengo que esperar, no cuadre con Dios para ahora. Y yo, espérate, si nosotros vamos en vivo el domingo. Uh-huh. It's gonna take a while. Yo también confieso que pero yo me sentía bien raro el jueves. Usualmente estoy en vivo los jueves, yo estoy el jueves aquí, y sobre todo que al otro día, esta pasada semana, tuvimos este mal tiempo acá, yo estuve libre del trabajo jueves y viernes. Yo el jueves por la noche estaba así, mirando para arriba, yo, ¿qué? ¿A esta hora qué hago? Pues vamos a jugar, ¿qué diablo? Vamos a jugar, y obviamente estaba jugando, pero no en vivo. No. El que estaba en vivo eras tú. Y tú estabas en ese bloque de los jueves, desde que se estructuró el canal con horario, si no me equivoco. No, yo estuve martes mucho tiempo, martes... Y después sábados, o sea, martes y sábado. Okay. Después hice la transición a jueves. De hecho, de eso mismo estábamos hablando con Bernardi, que él en un momento dado dijo como que, mira, sin quitarle méritos a Mash, whatever, te extrañaba los martes. Yo estoy acá, Bernardi, tú me llegaste a ver los martes. Wow, y haciendo memoria y cuadrando. Sí, en efecto, yo estuve los martes mucho, mucho tiempo. Esto no es hasta los pasados maybe 2 años que entonces yo me muevo de martes a jueves. Estaba tratando de buscar en la agenda y no encontré bien el click de eso. A lo mejor, obviamente, si lo hablamos con Gato, que no le he preguntado, de seguro él sabe exactamente. Ah, papi, sí, el martes tal a tal hora, ese fue tu último stream, y mira, tal fecha te moviste a jueves. ¿Okay? Es muy probable, sí, sí. Con hora y todo, hora y segundo, si le preguntas a Gato, pero ya, yo no tengo esa información. Pero sí, yo antes era siempre los martes y los sábados. Sí. El sábado es el único día que ha sido consistentemente mío, sí. So far. Yo por lo menos los míos consistentemente siempre eran los domingos y los lunes, después cayó miércoles, y entonces yo estaba 3 días. Entonces, pues en eso se incorpora más. Ahora viene el concepto del podcast y ahora entonces que estamos cuadraditos. Como yo dije, ahora mismo ahora usted va a tener la ¿cómo se dice? El beneficio de que todas las noches va a haber un streamer distinto acá en el canal. No, bueno, siempre había un streamer distinto en el sentido de que... Estaba lunes corrido. No, pero era distinto cada día. O sea, ese día no era otra persona. Se da corrido a lo que te refieres. Que el streamer no va a estar corrido. Exacto, no me van a ver dos veces consecutivas. Pues sí, porque, dicen que a veces me parezco a Gatonejo y que dicen que tú te pareces a Mash. Si interrumpe un poquito el patrón. Llega por ahí la Verax también, Josian convocando, Gato, manifiéstate. Hay que sacrificar dos cabras y entonces sale Gato. Ya mismo. Ahí, él está por ahí. O si dices Tekken 3 veces en el chat, sale como Viral Juice, el cabrón. Ya no es Candy, ahora es Tekken. Sí. Tekken, y de momento sale Gato así. PlayStation solo con Tekken. Mira ahí. Mira qué cabrón. No puede ser. Vete para el que se. ¡Diablo! ¡Ay, me quedo sin aire! Yo lo sabía que te iba a aparecer este joya. Este tipo es una cosa seria. Gitana, está por ahí. Ya Gitana de seguridad hizo el jodido clip. Ya hizo el clip. Sí, está por ahí riéndose. Ya hizo el clip. Por ahí. Me cago en la, ya hizo el clip. Funcionó. Gato, que más o menos desde cuándo es que yo hice el cambio de martes a jueves. Que te acuerdas que yo estaba los martes y los sábados. Más o menos si tienes esa información. Wow, Beetlejuice es un pendejo al lado de Gato. Sí. Y dicen que se prendió. Ahora mismo, si usted entra a PlayStation y tiene a Gato de amigo, de seguro está jugando Tekken. O sea, solo. Él no sabe cómo. Apareció frente al televisor y está jugando Tekken sin pestañear. Así. Ay, santo. Eso basta, es lo de Gato. Basta. Espérate, va a verificar la información. Dale. Gracias, Gato. Gracias. Qué duro. Wow, qué clase highlight para este podcast en vivo. Y ya hemos empezado con las diferentes secciones. Pero la gente ya saben, este sábado, Guatapanazo, Bacalao, 2025, no se lo puede perder. Torneo de Tekken acá en la comunidad. Así que, Espérate que llegó tu trainer, mi trainer, el trainer de la mitad de Twitch, Bernardi 19, is here. Dice por ahí, saludos y bendiciones a los dos. Espero que estén bien. Feliz dominguito, Sparo. Un flex y Alex, hidrátate. Okay, no, un flex, tengo un la flex, un flex. No, me jodí. Yo no tengo la botella de agua aquí, Bernardi. Ahí está, para ti. No tengo la botella de agua, Bernardi. Mala mía. Sí, de hecho, mi PS5 está poseído y la luz de la consola, en vez de azul, es roja. ¡La bola alfa! Besote, llega Noé en la casa. GG. Saludos y bendiciones al chat. Eso es igualmente, Bernardi. WhatsApp, Alex, WhatsApp. Pregunta por aquí la dama alfa. A Noé. Excelente. Gracias por estar por ahí. Ángelton de Miranda dice, ya saben, para invocar a Gatonejo, Tekken por 3. Exactamente. Dice Tekken 3 veces y se jodió. ¡Ah, mira! Ahí está y tal. ¡Ay, no puedo! Ustedes están demasiado. Ustedes son otra cosa, de verdad. Está bruto. De verdad. Voy a contestarle a cualquier rato. Bueno, estamos al día entonces. Bernardi saludando a Bedwin. Ya, tenemos un show, como dijo Alex, empaquetado de noticias. ¿Verdad? ¿Está ready, Alex? ¿O todavía tenemos? Estamos. No, ya estamos. Okay. Estamos. Pues zumbi, compadre, zumbi. Pequeña preocupación. Así que, gente, gracias por estar por acá. Obviamente, en este nuevo inicio de este nuevo año, con este nuevo formato que está lo más interesante. Todavía no estamos acostumbrando, pero ya pronto vamos a caer en tiempo. Así que nada, vamos a comenzar con lo que tenemos esta semana. Lo que tenemos son un par de noticias. Tenemos las sesiones que a usted le gusta, como los releases, que es la que hay. Y esta semana tenemos tópico de la semana, es bóveda misteriosa. La primera bóveda misteriosa del 2025, así que nada, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, como sacado de una película de terror, Amazon aparentemente estuvo cancelando durante esta pasada semana, cancelando pre-reservas o pre-orders de los esperados juegos de Metroid Prime 4. Beyond. Así que esto está bien extraño. Y lo que se explica de todo esto es que aparentemente esto fue un error de Amazon, ya que cuando el juego por primera vez se anunció, ¿verdad? Para allá en el 2017. Entonces, que cuando anuncian juegos nuevos, Amazon es uno de los que te pone un placeholder. Te pone como una imagen genérica y te pone una fecha de release a este diciembre 31. Así que acostúmbrese. Ah, va a ser 31. No. Eso es un placeholder. Eso es una fecha que ellos siempre ponen. Pues la gente, cuando anunciaron el juego, la gente, esos primeros usuarios preordenaron ese anuncio. Vamos a llamarlo así. Preordenaron un anuncio, ¿verdad? Porque todavía no había detalles del juego. No había fecha de release, no habían imágenes, nada más que el logo aquel que vimos. Y todo el mundo, ¡uah! Más nada, más que el logo, pues eso es lo que hay. Pues todo el mundo preordenó básicamente una imagen, un logo, fue lo que preordenaron. Y parece que el sistema, parece que después de todos estos años, parece que tiene como que algo, que cuando son preórdenes después de tantos años, y no, obviamente no hay un purchase que se completa, una compra que se completa, pues el sistema cancela. Hubo un montón de gente que preordenaron en el 2017 y se dieron cuenta esta semana que Amazon le había cancelado sus preórdenes. Entonces, como que, pero espérate, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues es que es lógico. Pero existe el producto todavía, cabrón. Exacto. O sea, está perdiendo aire y puede causar hasta un problema de económico allá. Se jode el timeline. De transacción. Se jode el timeline. Pero nada, pues, como digo, aparentemente se presume que esto fue un error del sistema que utiliza Amazon para las preórdenes de los juegos. Ya como quiera, ya hemos visto, ¿verdad? Que ya se ha mostrado pietaje del juego. Ya, pues obviamente, ya se sabe que el juego viene por ahí. Entonces, nada, ya se sabe que usted pues, puede preordenar el juego tranquilamente porque ya el juego ya está pronto a llegar al mercado. Pero es bien raro. Y yo creo que, según está ahí en el artículo, aparentemente es la primera vez que esto pasa. Yo no sé si en otros artículos a otros clientes le ha sucedido, pero por lo menos no tengo entendido, en cuestión de tú preordenar un videojuego que lo anunciaron 6 años atrás y que te lo cancelen por eso mismo, por inactividad, porque no ha habido una compra, está bien extraño. Tal vez en un sistema que está implementando Amazon para limpiar, ¿verdad? Esas preórdenes viejas que hace la gente. Si precisamente ha pasado antes con algún otro videojuego, ¿me entiendes? Mm-hmm. Porque el lapso de tiempo es ridículo. Una cosa es que tú preordenes y se tarde 6 meses, se tarde 8 meses, maybe un año, pero 7 años, that's a lot. O sea, a lo mejor sí que está predefinida, ¿verdad? Esa función dentro del sistema de Amazon mismo, es como que mira, si no se aquí venció, vámonos que estarle. La cosa es que la gente seguida, la internet, empezó a especular de que aparentemente esto lo hicieron porque a lo mejor el juego va a ser atrasado aún más tiempo, no va a salir para la fecha que tienen planificada el release del juego. Nintendo no ha dado ningún tipo de confirmación ni negación de esto, de que lo van a posponer ni nada. Entonces la gente, eso es que lo van a cancelar. Y ya le notificaron a Amazon, mira, cancela esa problema porque el juego no va para ningún lado aquí a 5 años más. Eso va a salir para Nintendo Switch 3. Así que, pero nada, por lo menos aparentemente lo que se especula es que fue un error del sistema de Amazon. Hopefully, esto es, esperemos que no sea en serio, ¿verdad? Que no sea teoría de que sí, de que aparentemente hay un problema y lo van a atrasar aún más. Esperemos que no, yo sé que hay un montón de gente y más de aquí de la comunidad. Yo sé que hay un montón de gente que están bien pompeada con Metroid Prime 4. A mí, por lo menos personalmente, la serie de los Primes, no soy muy fan, ¿verdad? De concepto. A mí no me importa si la persona. No, yo no soy muy fan. Me va a la madre. I'm sorry. Samus no es Master Chief, ¿está bien? Exacto. Samus es para jugar los side-scroller o un 3D, pero que tengas que resolver puzzles o whatever. Eso es tal. En first-person shooting, eso conmigo no va. Pero, sí, como bien dice Alex, ¿verdad? Tiene su más fanaticada. Y ojalá, ¿verdad? Logren conseguir el proyecto o seguirlo para adelante, ¿verdad? Conseguir el producto una vez salga. Que se lo disfruten un montón, pero por lo menos aquí en nivel escondido, de parte de Alex o este servidor, no van a haber streams de Prime 4 o como sea que le llamen el nombre. No sé si Gato, ¿verdad?, se apunte, pero estoy seguro que no les van a faltar los streams entre grandes amigos de la comunidad, ¿verdad?, grandes amigos acá en Twitch. Así que disfruten ese contenido con ellos. Tan pronto salga y estén por ahí corriendo, de seguro que no. ¿Cómo es? No vamos a escatimar en compartir esa información con ustedes. A ver, ¿en qué canal lo están jugando? Por aquí no va a ser, ¿ok? Aquí no va a ser. Gracias, Selindorf. Igualmente, papi, a su gracias, quinta. Selindorf, gracias por estar por ahí. Así que ya, eso es lo que hay con esta loquera ahí de Amazon. Y ya, a ver, le dieron por ahí el Bernardi, le tiró con un gifted sub ahí al Selindorf. Yo le di el try a Prime 1 y ni lo acabé, dice por ahí Spider Popo. Mijo, es que it requires... Te digo a quien usualmente le pompea Metroid Prime, a la gente que no sabía cómo era Metroid antes, o le dio un try a Metroid antes y no tuvo pie con bola. Esa gente le encanta porque probablemente hicieron click con los first person shooters. Probablemente hicieron click con Halo, con Call of Duty, con, y es como que, oh my God, esto es lo que es. No es que el juego sea malo, ¿verdad? Tiene unas mecánicas, pero nosotros que sabemos cómo es la serie en su inicio y tan fuerte como para crear un género completo, ¿verdad? El Castlevania fusionado con Metroid, Metroidvania. O sea, esos juegos son otra cosa. Y el juego está perfecto así como está. Salirse de esa fórmula. Maybe a un 3D, ¿verdad? Como hicieron con Metroid The Other M. Pero incluso eso fue jugar con fuego. Muchos fanáticos no les gusta Metroid The Other M. Yo lo encontré ok, ¿verdad? Estaba entretenido para lo que era. No me gustó que por ocasiones era en rieles. Es lo único que no me gustó. Pero imagínense un Metroid oficialmente, estilo Returnal. ¿Cómo? Que haga falta abrir puertas, que haga falta buscar, papi, they fucking won, ¿ok? Pero es porque exacto, en tercera persona, pero desde atrás, o sea, como es la cosa. Esto para ese estilo, bueno, ¿verdad? Va a ser un poquito más mejor recibido, pongámoslo de esa manera, por mucha gente. También va a haber gente que le ponga el grito en el cielo, pero vería, yo soy un poquito más purista. Lo vería y obviamente a mí me encantan los third person shooters y over the shoulder shooters. A mí me encantan. So, lo vería. Un metro en ese estilo. ¡Hey! Karin Togo, bienvenida, Suquita. Mira, por ahí Gitara dice, saludos a todos. Espérate. Ando ocupadita acá en Mira que te clipeo. No, lo sabemos. Ese es el part-time de Gitara ahora, hacer clips. Mira que te clipeo. Yo antes, y me gustan los primes, pero prefiero los de antes. Pero se disfruta los Prime, ya, te entiendo. También hay fans, ¿verdad?, que hacen ese balance. A mí me gustan los Prime también, pero prefiero el estilo clásico. Hacho, así como en Returnal estaría super the show. Dice por ahí, pero Bosque Selling dice, para los gustos los colores. Pero los Primes, en esencia, se sienten como los Metroid 2D, pero se percibe diferente por la perspectiva. Ok. Nada como Super Metroid. Amén, Caesar, amén. Esto, bienvenido, si soy PR también, y la vera se ríe por ahí, pues las manos de Guilla, gracias por eso, le dice por ahí Selindorf, agradeciéndole el sub a super, el Bernardi. Super Metroid es religión, Super Metroid es vida. Después de Super Metroid, definitivamente Metroid Dread, oh my God, dita sea Metroid Dread, qué juego tan hermoso y tan chulo, coño. Hubo gente que no le gustó también, o sea, que entienden que como que, pues este juego, o sea, no había una evolución, no había, ¿verdad?, no había un cambio, pero es que usted no tiene que arreglar lo que no está dañado. Exacto, ¿entiendes? A mí me encantó. Esa fórmula es perfecta. Yo me quedé en 99% por un maldito pozo, uno, que no me sale, porque es que está jodón. Mira, ¿cómo prefieres Fusion? Sí. Fusion, exacto, lo digo Fusion, porque jugué los tres y tienen el Metroid feeling de explorar y virar para cada lugar por la falta de habilidades, lo que hace un Metroid bien. Sí, exacto, exacto, pero sí, lo hacen 3D, entonces le da un enfoque al combate en primera persona, correcto. Yo digo una cosa, gente, para ya movernos a la próxima noticia, para terminar con esto, yo digo una cosa, lo del concepto Metroidvania, o sea, por lo menos muchos de los Metroid, después del Metroid original, le añadieron mapa, porque el Metroid original tenía un mapa, pero era un mapita que estaba arriba, que usted iba desbloqueando según usted caminaba, típico Metroidvania, pero no te ayudaba mucho, el blinking, no había un overworld map, como exacto, que abriéndolo completo, sí, tiene razón. Ahora bien, díganme ustedes, jugar un Castlevania 2, que ahí fue donde nace este estilo, sin, papi, Castlevania 2 no tenía mapa, o sea, eso tenías que joderte explorando, llegando a lugares y descifrar cosas que tú ni sabías. Por lo menos los Metroid, después de que mejoraron, tenían mapas y tú explorabas y tú reconocías que necesitabas otras habilidades. Pero el Castlevania 2, papi, ese fue el juego de aventura más caótico para esa época. Tú te creías que era un Castlevania, vamos a matar monstruos, había un boss al final. No, papi, de momento tú seguías entrando a un town, hablabas con gente, acumulabas experiencia y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y para dónde yo voy? Y de momento que si el día y la noche los monstruos eran más difíciles. Oh my God. Y en ese tiempo que había muchos espacios en blanco, que entonces tú llenabas deduciendo. Tú dices que entendías la mecánica, pero no la entendías a 100%. No había un streamer ni un video que te explicara el asunto. Tú ibas jugando poco a poco. El mismo juego no te explicaba del todo tú no lo podías entender porque los mismos sprites no se veían exactos como, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Entonces tú tenías una idea de lo que tenías que hacer. A eso súmale que muchos de nosotros nos expusimos a estos títulos no comprados, alquilados, cuando estaban disponibles en el video. Sí, el tiempo estaba limitado. O sea, el tiempo era limitado, que tú aprendías lo que podías aprender de viernes para domingo y ya el domingo había que devolverlo el lunes, en el mejor de los casos. Mira, por ahí llegó el James. Gracias por ese resub, James. Sí. Azuquita para ti, gracias por estar por ahí. También me pareció ver por ahí a Girlies the Gamer. Sí, está por ahí en efecto, está en Lurk. Gracias, Girlie. Besote para ti también. Bienvenida, querida. Angelton de Miranda dice por ahí, yo todavía no tengo Dread porque a todo cojón lo quiero en Special Edition. Ah, bueno, pues suerte ahí cuando lo consiga. Mm. Y para colmo, hasta múltiples finales que ha sorprendido. Yeah. Es así y tan super cool que dice por ahí este Shanti. Yeah. Tuvimos muchas experiencias, ¿verdad? Siendo viejos gamers hermosas que pues ahora viven en nuestra memoria. Y tenemos un insight adicional y una apreciación distinta cuando vienen juegos nuevos, ¿verdad? Es inevitable la comparación o ver, ¿verdad?, las cositas que se pueden extrapolar o superponer a la hora de disfrutar estos juegos. No simplemente los disfrutamos y ya. Tiempos inolvidables y de evolución como gamer y resolver problemas. Esa era nuestra matemática, exactamente. Así que aprovechando que la discusión está buena y agradeciéndoles una vez más a todos estos que están por aquí, recuerden dos cosas. Número uno, si usted es streamer y está aquí compartiendo con nosotros y desea, puede tirar el más uno en confianza. Tiene los más uno para que la gente sepa que usted crea contenido acá en Twitch. Número dos, si le estás pasando bien, comparte esta información, este enlace, esta transmisión con tus panas que no estén aquí. Mira, nivel escondido prendió, están grabando el podcast en vivo. Echa para acá, ayúdenos con eso, ¿ok? Gracias ahí al Moist Snake por ese resub. Eso, ¡eh! Bienvenido, papi, feliz madrugada para ti. Mira, más 69, dice por ahí nivel escondido. Gracias. Los juegos alquilados no solo eran emocionantes los juegos, sino el corto tiempo para jugar nos convirtió en los super gamers que somos. Eso es verdad, Shanti. Uh-huh. Eso es verdad. Eso es verdad. Mira, Gato me aclara que según ve, yo nunca estuve fijo los martes. Pues eso es una falsa memoria. Entonces, gracias, Gato, por aclarar. Pues una simulación. Sí, estamos en el Matrix. En nuestras memorias y en nuestros emuladores, dice por ahí. El James agrande ahí al Caburria, emocionado. Me gusta ese Wiggly. Gracias por ahí a todos los que están tirando los más uno. Espero, ¿verdad?, que si usted no le ha dado follow a esa cantidad, a esa zafra de excelentes creadores de contenido, le dé y también dése la vuelta por nivelescondido.com /boricuas en Twitch para que vea, ¿verdad?, el catálogo muy robusto que hay de múltiples creadores de contenido acá en esta plataforma que tanto nos entretiene. Vamos de esta manera a la próxima noticia. Oye, y esta me tiene pompeado, Alex. Esto se me iba a ir por debajo del radar, toda vez que realmente no he estado pendiente a las noticias de gaming esta semana. Y veo que Alex, ¿verdad?, la colocó aquí en la agenda y yo dije, espérate, ¿qué? Eso es esta semana que viene ahora. Oh my God, déjame volarme el colmillo. De hecho, yo estaba buscando la imagen, ya lo tengo, para la semana de arriba. Pero yo dije que iba a jugar esto el sábado que viene y no, el sábado que viene es el Guatapanazo Bacalao. Así que no lo voy a jugar. Estoy hablando de que anunciaron que viene un demo para The First Berserker Kazan. Disponible para PC, PlayStation y Xbox a partir, escúchalo bien, del 16 de enero, desde las 10 de la mañana, hora del este, y no tiene fecha de finalización. Es decir, esto va a ser un open demo, básicamente, de este juego, que es un action RPG basado en una ambientación 800 años antes de los eventos de la serie de DNF Duels, que de ahí es que se desprende este personaje del Berserk. Los jugadores van a asumir el papel de Kazan, que es el guerrero que aparentemente lo acusan de algo y tiene que resolver, bla, bla, bla, bla. La historia aquí es irrelevante. Lo que pompea es la jugabilidad, porque este juego va a presentar combates sumamente rápidos y desafiantes con una priorización enorme en parries. Muy similar a lo que fue Sekiro. Entonces, este juego me tiene bien pompeado. Yo creo que es el único juego de este año que yo estoy como que hands down, voy de cabeza para allá. Day One, y se supone que este juego se lance al mercado este 27 de marzo para PC, PlayStation 5 y Xbox Serie X y S. Parte de lo que me llama la atención de este juego, Alex, es que el pietaje original, y entiendo que el primer demo, se veía cel-shaded, muy similar a DNF Duel. Sí. Ahora no. Ahora cambiaron las gráficas del juego drásticamente, según el pietaje último que vi, y no puedo esperar a que salga esto. Gente, advertidos quedan, o sea, el martes después del Guatapanazo Bacalao, yo tenía Returnal, not anymore. Vamos a jugar este juego, ¿okay? Este demo, porque estoy bien pompeado en dirección de Kazan. Ay, Dios mío. Nice, nice. Eso es súper cool. Ahora mismo, eso aparentemente... habían confirmado que iba a haber demo, pero entonces no habían tirado una fecha y adelantan la fecha original que iban a sacar el demo. Adelantan para beneficio de los jugadores. Todavía falta bastante para que el juego salga. O sea, el juego sale en marzo. Y ahora mismo lo que está cool es que es open. O sea, que va a estar ahí hasta... O sea, que hay chance de probarlo con calma, estudiar las mecánicas. Y obviamente es un demo. Obviamente no. Mejor hay cosas que van a seguir puliendo. Pero ya, yeah, me gusta que por lo menos haya gaguito por ahí para que la gente se entretenga, tenga este entremés de juego en lo que eventualmente el juego sale el 27 de marzo. So, yo entiendo que ya el 2025 está arrancando bastante bien. Está arrancando bastante bien, cuestión de jueguitos nuevos. So, yeah, sí. So, que si este jueguito está en su radar, pues no deje pasar esta oportunidad. Ya sabes que el 16 puedes cargar el demo y meterle. No sabía, ahora que tú resumiste la noticia, no sabía que el combate se inspiraba en Sekiro. Sí. Tiene, bueno, según se defiende de la noticia y lo poco que pude ver de los streams de surfing, que yo sé que él subió al menos dos streams del close beta, y por ahí Selindorf nos confirma, dice, las habilidades que tiene son bien variadas y no se siente tan punishing como si fuera un Souls. Pero que pues el jueguito está chévere. El Lurk, dice por ahí el James, que disfrutes del Lurk, brother, un abrazo. Popo dice por ahí, por fin un jueguito nuevo para el Steam Deck. Eso, el close beta estuvo en la madre, dice por ahí Pérez Bosque, y es todo el insumo que he recogido de este jueguito, que aparentemente está súper bueno, en términos de verdad, etapas iniciales. So, quiere decir que el juego potencialmente va a estar súper, súper cool. Si no me equivoco, esto es un estudio coreano que estaba trabajando esto también, que no es por nada, pero se están quedando con el canto. Esta gente de Corea, ¿verdad? Fueron los que trabajaron el jueguito de Pinocho, de la Ice of P también. O sea, van por muy buen camino en términos de jueguitos Souls. Así que Mega G llega también Moto, Moncu, Bayoya, Bayoya. Bienvenido, Moto, mi general, tu general, el general del pueblo también en Fortnite. Repartiendo para llevar. Sí, señor. Una cosa mega satisfactoria fue la dificultad on point de los bosses, dice por ahí el G. Pérez Bosque. Definitivo, mano, dice por ahí Selindorf. Validando. Así que yo estoy loco porque salga, porque es que le voy a dar como bombero apagando fuego. Sí, señor. Pues súper cool, súper cool, súper cool. Pues qué bueno que hay para la gente ahí con los colmillitos afiladitos para disfrutarse de este demo y eventualmente que luego, ¿verdad?, valga la pena la espera. Bueno, ya hell yeah, estamos hell yeah. Vamos a continuar por aquí. Y esta noticia de jueguito que está pegado por ahí en la comunidad, además de Fortnite, el corillo le está metiendo bien duro a lo que es a Marvel Rivals, ¿verdad? Yo lo estoy jugando. Hay un montón de gente de la comunidad aquí que le está metiendo candela a Marvel Rivals. Sí. Jueguito lo más interesante, lo más chéverito, ¿verdad? Free to play, tiene crossplay. Está lo más chévere, y aquí hay gente de la comunidad que ya han hecho unos duracos, ya saben las dinámicas, ¿verdad?, de cómo montar buenos equipos. ¿Verdad que está fun? Siempre cuando te toca un equipo que sepa lo que tiene que hacer, la vas a pasar bien. Ahora, si te jodiste con un equipo que esto es más que DPS, te chavaste. Y hay rumores de que por ahí hay cierta comunidad que está analizando factores a ver qué tan factible sea trabajar un torneo en cuanto a Marvel Rivals, pendiente. Sí, hay bien. Por si acaso, no voy a decir qué comunidad es, no, pendiente. Ya, pendiente, juro. Maybe para marzo más o menos, pendiente. Pero no he escuchado nada, Sí. Pero nada, la noticia viene es que, gente, para los que están jugando Marvel Rivals en PC, ustedes saben que la gran mayoría de los juegos en PC, pues, tienen la capacidad de que hay muchos de estos juegos que se pueden modear. Hay muchas páginas de internet que usted puede bajar diferentes mods para diferentes juegos. Obviamente, los mods alteran el juego y cambian la experiencia. Hay mods que inclusive están hasta aprobados por los mismos desarrolladores y, ¿verdad?, y hasta en cierto modo te incitan. Mira, hicieron un mod de juego, prueba, lo que sea, que no están en contra de esto. Ahora bien, ustedes saben que recientemente Marvel Rivals recibió una actualización donde incluyeron a la familia fantástica, ¿verdad?, de Fantastic Four Family, como cariñosamente se le conoce. Pero con este update también vino algo que yo creo que nadie vio venir, y es que en esta última actualización lo que está haciendo es que no está permitiendo el uso de mods en PC. Esto, pues, a raíz de que ya habían mods por ahí de muchos jugadores que estaban convirtiendo personajes en personajes de Dragon Ball Z. Había un mod que te convertía a tu personaje a Vegeta. Había un mod que convertía a Mantis como en una gótica. Inclusive había un mod que convertía a Jeff, ¿verdad? El tiburoncito de tierra. Lo convertía en Pochita del anime de Chainsaw Man. O sea, esto estaba al garete, esto estaba al garete. ¿Qué pasa? Que mucha gente de la comunidad, pues cuando vieron el orden, mira que se fueron a los diferentes foros y todo esto, a postear, mira, carajo, ¿qué pasa que los mods no están funcionando? ¿Qué pasó? Pues, si leyeran, ¿verdad? Los notes, pues el update bloqueó el uso de los mods. Y es que básicamente en el Term of Agreements del juego de Marvel Rivals está explícitamente que dice que prohíbe que los jugadores alteren el juego. Los mods alteran el juego. Y esto lo que ocurre es que puede ser baneado o ya han baneado jugadores por estar alterando el juego. Así que lamentablemente pues este mod bloqueó los mods que estaban ahora mismo corriendo en Marvel Rivals. So, ya, si usted era los que estaba por ir los mapas, convirtió en Vegeta o en otra cosa, pues lamentablemente pues nada, ya le quitaron esa capacidad de utilizar estos mods en el juego. Así que, y esta no es la primera vez, ¿verdad? Han habido otros juegos que han sido modiados y los desarrolladores no han estado de acuerdo, han baneado jugadores, han baneado cuentas, por todo esto, porque eso es a veces el problema de las letras chiquitas, que usted no lee la letra chiquita, y pues aparentemente en el Term of Agreement que usted le da check y vámonos y no lee, decía que usted está accediendo a no alterar el juego. Si usted va a jugar, ese es el detalle. Ajá, está violando esa política. Está alterando la programación del juego y muchos de estos mods que causan mucha polémica y mucha, ¿verdad? Usualmente son mods para adultos, pongámoslo de esa manera. O sea, por ahí estaba corriendo un mod increíble de Chun-Li. En uno de los Street Fighters, ahora no me acuerdo cuál era, pero obviamente era en PC, porque la seguridad para consola es un poquito más alta y no te deja traquetear bien con los backdoors de los juegos. Pero dentro de PC se fueron pata abajo. Y entonces está entendible que Marvel, ¿verdad? Que típicamente es un brand que trata de mantenerse familiar, entre comillas, dentro de lo más que puede. Pues trata de proteger, ¿verdad? Su imagen, entre comillas, en un juego muy popular, en un juego que se presta incluso, como es violencia whimsical, como le digo yo, no es violencia gory, no tiene tripas, no hay sangre por todos lados. Un Marvel Rivals bien trabajado, yo lo veo perfecto encajando dentro de lo que es la escena del eSport escolar, en ruta, ¿verdad?, a eSports de universidades, etcétera. Y eventualmente, ¿verdad?, eSports en general, pero tener ligas menores, entre comillas, lo veo perfecto ahí. Entonces tienen que tener cuidado con el resto de los componentes que potencialmente lo descalificarían. So, you know, hay que tener cuidado ahí con eso. No, era Chun-Li de verdad, no era gitana, Ichibaka. Bienvenido, ¿qué está pasando? Hola, va, carajo. Bienvenido, Ichi, a su quita. No, esa no es gitana. Era la de verdad, Chun-Li de verdad. Quiero la canción para Snow en su versión latina, dice por ahí la Verax. Dice por ahí Chivan, que legalmente ya encontraron la manera de hacer que los mods funcionen otra vez, dice por ahí en el Thunder Miranda, ¿ok? Mi canción, hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte. No quiero tequila, quiero a ese. Y yo no sé que en la voz de Luna Snow. Oh my God, ¿pero qué es eso? Y la Verax está inspirada ahí. Y de vez se protegen de cualquier futura demanda, exactamente. A la comunidad de no ver cosas muy alcorosas, exactamente, exactamente, ese es el detalle. Marvel Rivals se vería bien en Liga Sports Juvenil Escolar, exactamente, cae como anillo al dedo. Chivanca, ¿qué está pasando? No te juntes con Spano, ahí llegó Gitana a estar mandando. Pero ya, es entendible. Una mala influencia. No, claro, yo siempre digo que yo soy bueno, pero no sirvo, ustedes no me creen. Eso es un video, hicieron un mod de ella con esa canción. Ok. Pues entendible, ¿verdad? Y pues hay que salvaguardar la propiedad intelectual. A la gente que le molesta, pues mira, creen su propio juego, whatever. O sea, like, hay juegos y hay personas que no les molesta. De hecho, hay juegos que se mantienen vivos y con la comunidad bien, bien activa gracias a los mods que proveen para los juegos. Pero Marvel Rivals no es uno de ellos. No es algo que le interese. La gente se molesta con algo que no es suyo. Usted no lo creó, usted no lo trabajó porque usted se molesta. O sea, es un juego free to play, no le está costando a usted nada. sea, la gente se dijo, ah, que me bloquearon los bots. Rápido. Eso no es tuyo. Me arranca el carajo, entonces, vuelve otra cosa. O sea, por Dios. Ahí escribió ahorita Ángel que aparentemente encontraba una forma de cómo correr los mods. A mí, arriesguese. Arriesguese y si lo banean y pierde. Si lo banean la cuenta, no quiero llanto. Exacto. ¿Okay? Y si pierde todas sus horas de juego y sus niveles y usted estaba en rank y le quitan el nivel rank, pues prepárese, pues, absténgase las consecuencias y buscas una Kleenex. Acabas. Las lágrimas, porque ¿qué va a hacer? Tú sabes. Si le bloquean, no le bloquean la cuenta, le bloquean el IP address, tampoco venga con la lloradera, ¿ok? Que no pueda jugar con ninguna cuenta. No, exacto. No, entonces, eso está. Si usted lo tiene atado, por ejemplo, a su cuenta de Epic y lo está, o su cuenta de PlayStation o algo así. Y tiene que crear una cuenta nueva, pues está fastidiado. Tiene que hacer todo el revolú de desloguearla, una cuenta nueva. Y va a hacer todo ese revolú, so yeah, go for it. Fíjese. Es necesario. Después, si llega el torneo y no puede jugar, no queremos Wii U, Wii U. Exactamente. Exactamente, bien si dicho. Pero en cierta comunidad que no sabemos, como para marzo, maybe, no, y aunque usted tenga los puntos, o sea, no queremos llanto, ¿ok? No queremos llanto. Esa es la que hay. Bueno, pasando entonces a la próxima noticia, gente. Resulta que esta pasada semana Nintendo anunció oficialmente una colaboración. Otra colaboración, está en una roll con la gente de Lego. Van a estar sacando un set nuevo de el Game Boy. Esto va a tomar lugar en algún punto de octubre 2025. Lo hicieron a través de un trailer, teaser review, ¿verdad? Donde se revelan los icónicos botones morados y el pad direccional del Game Boy. Obviamente, si usted jugó Game Boy, si yo le enseño eso a Lara Nicole, ya no va a saber qué es la que hay. Pero eso es, ¿verdad?, para los viejos gamers. Así que lo identificamos de una. Esta es la última serie, ¿verdad?, la última colaboración de una serie de exitosas colaboraciones con Nintendo, que incluye un set de varios sets de Super Mario, Mario Kart y el de Legend of Zelda. La inspiración, ¿verdad?, de este Lego Game Boy probablemente busca atraer a los fanáticos que previamente consumieron lo que habían lanzado en términos de el Nintendo Entertainment System, que venía también, ¿verdad?, por usted montarlo, y si no me equivoco, venía hasta un televisor en ese set de el Nintendo. Como dije, este lanzamiento se espera que sea en algún punto de octubre 2025, con todos los detalles esperados, pues, más cerca de la fecha de lanzamiento, incluyendo el precio. Si usted está esperando pagar $50 por esto, $100, $120, lamento informarle que probablemente el set esté en $150 o más. Ah. Así que muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. A mí lo único que me molesta de este tipo de Lego, ¿verdad?, por más lindo que se vea, es que yo salgo mejor consiguiendo un Game Boy que no sirva por ahí, lo restauro y lo monto, ¿verdad?, en una pieza de arte, que pagando por un Lego, ¿me entiendes? No sé, yo por lo menos lo veo más valor sentimental tener la pieza como tal de lo que es versus un modelo en Lego de lo que es la pieza. No sé si me explico. Sí, esto te puedo entender. I mean, Lego, sea la madre, Lego jugando con nuestro sentimiento nostálgico está peor que Nintendo, man. Está peor que Nintendo. La consolita que ellos tiraron, la de que era el Lego de Nintendo, vendió muy bien, no dudo que este también venda buena. Me encanta ver todo lo que es Lego, pero cuando veo los precios, a mí se me quita las ganas, me bebo un té calentito, que me van las ganas, duele ver fotos de Lego sets, ver cajas en las tiendas, y uno como que, ¡oh, Dios mío, Cristo, Señor! Sí. Ponme donde hay, pero pues ni modo. No te pido que me des. Ponme donde hay. Ni modo, pero nada, si usted es de los que le encanta este concepto, ¿verdad?, de estas consolas en bloquecito y montarla, again, yo estoy igual que yo. Yo de hecho, yo tengo un Game Boy, pero igual lado. Y prende, el condenado prende todavía. Lo restauras, lo montas en un cuadro o consigues un cuadrito, mira, así como este. Déjame, estoy apuntando bien. Del control, ese me lo regaló Mash hace varios años atrás. Yo tengo otro acá en esta pared que no se ve. Tengo un modelo del control de Nintendo, tengo un modelo del control de Sega Genesis. Entonces, again, puedes conseguir piezas similares, más baratas para lo que lo vas a querer, pero también, ¿verdad?, están los fanáticos mega, mega fanáticos de que lo quieren. Por ejemplo, Spider-Popo dice que se va a Day One porque esa fue su primera consola. Entonces ahí hay un attachment adicional a lo que es esa pieza de Lego. En mi caso, yo preferiría conseguir el original, ¿verdad? En todo caso, restaurarlo y tenerlo por ahí en display. Porque sí, en términos de Lego como tal. Me encantó el set de Super Mario encima de Yoshi. No conseguí en su tiempo, no descarto conseguirlo en algún otro momento dado, que tú le das como que una maniquetita y se mueve. Eso está chévere, ¿verdad? Porque es algo diferente, es como que una pieza de arte tipo mosaico, el Lego, de Mario, es como que wow. Pero tener el modelo del Nintendo como tal, no sé, a mí en mi caso no me pompea tanto. Aún siendo fanático de Nintendo, no estoy tan montado. Tengo el de Zelda por ahí, ¿verdad? Santa Claus me lo trajo. Esto no se lo trajo porque es un regalo familiar. En algún momento lo montaremos. Y ese es otro problema. ¿Dónde carajo uno pone tanto Lego una vez montado? Exacto. Aquí yo conseguí una tablilla bastante extensa que parece que está flotando en la pared. Ese es el nuevo spot de los Legos y ahí pude resolver parte del espacio. Voy a hacer un revamping aquí atrás. Aquí esto también se va a convertir pretty much en el Lego display, porque tenemos varios modelos que no hemos podido montar, tanto por tiempo como por diablo, si lo saco de la caja y lo monto, ¿dónde carajo lo voy a poner? ¿Dónde lo vas a poner? So tenemos, ¿verdad?, esa disyuntiva. También por ahí dice Ichibanga que ya deberían hacer un review del nuevo Switch. Está desesperado. Dice por ahí Angelton de Miranda, ese Switch 2 se revela este mes o más la primera semana de febrero. Dice por ahí, hay muchos rumores circulando, todavía nada oficial. Dice por ahí La Veras, mi primer juego de Game Boy fueron los Pokémon Cristal y The Adventures of Mary Kate and Ashley Olsen. El Horse Adventure, yo me acuerdo de la carátula de ese juego. H, esos juegos valen más que un mes de agua y luz. Dice por ahí Moist Snake, te confirmo. Por ahí Shanti dice, hey, somos casi jóvenes, no viejos gamers. Shanti, hay que aceptarnos. El de Zelda me ha dolido, no lo he conseguido aún, tengo el oído encendido mandando dopamina al cerebro. Dice por ahí eso de Gideon, esperamos acompañarte en la última jornada, ¿verdad?, de tu trabajo. Moy dice por ahí, yo ando lurk por conseguir la estrella de la muerte de Star Wars, pero no baja de 550 euros. Estoy loco por conseguir eso. No, eso está demasiado muy caro. Mira, contraataca otra vez, Gitana. Mira que te clipeo. Sí. Ponme donde hay. Gracias, Gitana. Sí. Gideon dice, dímelo, ya tengo las manos más disponibles. Saludos a toditos. Dice por el Gideon. Saludos a todo el mundo. Y estamos al día en el chat. De nada, dice Gitana Silencio. Me dicen, gracias, necesitamos querido. Confirmar. Gracias. Me están diciendo por acá por el talkback. De que si es cierto o no, de que si Gitana se compra ese Lego de Game Boy, tiene que hacer un maratón de 64 horas. Eso están diciendo por ahí, yo no sé. 64 horas, maybe una semana completa. No vacile, ella se tardó un poco, adicional, ¿verdad? Montando el Lego que le regaló James, de la catrueca de Darth Vader, que by the way, yo tengo una aquí, que me trajo Santa Claus hace como dos navidades atrás. Mira, y otro ejemplo más. Que no le he montado. Míralo aquí. Mira para allá. Tengo la máscara de Boba Fett en el mismo estilo de la de Darth Vader y todavía es la hora que no le he montado. Pero la tengo pendiente por ahí. 8 horas. Yo tengo de Strikes Back de 2000 piezas, pero no quiero montarla sola, dice por ahí. Solo 8 horas nada más, dice Gitano. Un turno de trabajo. No se paren ahí, Dito. No, así le, Alex, dijiste algo y te hablé por encima, mala mía. No, que toda, de noche todas las piezas son negras. Lo único que iba a decir. Es claro. De 64 horas por el Game Boy, eso tiene que ser si le dieran un Nintendo 64, es claro. Ahí multiplica eso por dos. ¡Ay, mi madre! ¡128 horas! ¡Y antes! No, pobre Gitana, ella trató, pero lo logró montar. Se tomó más tiempo de lo que se supone, pero lo montó. Es admirable, muy admirable. Claro. Claro, Corillo, ¿qué está pasando, Surfing Boy? Estás gagueando hasta escribir. Ahora gagueando, escribiendo en el 2025. Ay, mi madre. Besito humor para todos, igualmente para ti, Surfing. A su guita llega tú, mister, el mister del pueblo. Yo aguanto bullying, tiren, no, claro. Mi hermana de Twitch, la más bella gitana. A ver, anda lambiendo ojo. Yo no sé qué él vio. Que Gitana, yo creo que se antojó del pernil. El cafenejo también. Sí. El lambenejo, ahora el cafenejo. Lambonejo, ese gato cuando. Lambonejo. Es que lo del Mister, sí, porque él gana gracias al Mister, dice él. El extendible del extendible, pues con Gitana Silen. Alex, quiero ver Flex. Mira, llegó pidiendo flex, surfing boy, flex tuyo. Los míos no se ven, mira. No, todavía estamos en working process todavía. No, dicen que por cada pieza que montas un sub, que cae el canal sub, ya. El díslo, pero ¿quién es el mister? Pues, Surfing Boy 24. El mister de la mejor escuelita de todo Twitch, la escuelita tuchera. Se la cerraron por parte de fondo, pero para adelante. Está el traqueteando ahí con su mejor amigo, Víctor Fajardo. Chacho, el procesador de la computadora de Víctor Fajardo, muchacho. Si no le pone abanico, papi. Ay, mi madre, qué cosa más, cacho. Oye, como que no se ven, ¿cómo es? Oye, como que no se ven más que antes. ¿Cómo es? ¿No se ven más que antes? ¿Quién no se ve más que antes? ¿Quién? Entiendo. Dale, por poco rompa la camisa. ¡Oh! Que no se ven más que antes, ¿qué? Los flex, tú dices. Que te hidrate, dice por ahí Bernardi. No tengo la botella. Es que no se ven como antes, dice Bernardi, que te ven mejor. Ah, no, no, se ve un poquito mejor, no, definitivo. Definitivo, y gracias a los ánimos, tú sabes. Los mayores, que se ven más que antes, es lo que quiere decir Bernardi, que se ven más que antes. Ok, no, gracias a Noé, que fue la que me impulsó a hacer la dieta, y a Bernardi que me entrenó, ¿sabes? Y que te sigue entrenando porque esto es un proceso ongoing. No, y esta semana venimos virados. Esta semana ya se lo dije a Noé, vengo virado esta semana. Mira, que si necesitas un sorbeto, que la avise a Surfing. Un sorbeto. Ya lo Surfing. En serio. Créeme que el tuyo no voy a pedir. Yo no quiero un sorbetito de esos que se doblan y tú chupas y no suben a nada. Me vean un sorbeto. Y de verdad. Dice, me vean un sorbeto Dios, a los de McDonald's. No es el único que puede sacar el mollero. No, si no me creen, vean la triste historia de esta semana que por ahí estaba John Channels también sacando mollero y diciendo eso mismo. La triste historia está en Facebook. Así que vayan para allá. Un sorbetito de Yuhu. Mira, el de dice que es como el de McFlurry. Tú eres como el de McFlurry. Y Chivanka dice, Surfing, me dicen que vas a ser el nuevo apoderado de los Gigantes de Carolina. Comunícate con el alcalde. Tim Mollero, muy bien. Yo me alegro de ustedes también, ¿verdad? Se pongan ahí a hacer ejercicio. Ya. Escuché Noé. No, aquí se está hablando de Mollero. Nadie dijo Noé. Te jodió esto. Embuste, Alex te mencionó. Alex dijo que gracias a ti, que, ¿verdad? Que pusiste a Alex, ¿verdad? Lo inspiraste para que haga dieta y que siga mejorando su salud, haciendo ejercicio también. Noé está haciendo ejercicio. Ella no es dama alfa por nada. O sea, ha estado metiéndole caliente. No sé si ustedes se acuerdan, pero Noé al principio, antes, ¿verdad? Cuando empezó a hacer streams en Noemi Sánchez, su canal de Noemi Sánchez, ella jugaba Fortnite. Pero jugaba Fortnite bien diferente a como juega ahora. Ahora Noé es sumamente agresiva, va para los tiros, o sea, es el cambio del cielo a la tierra, ni se diga en juegos de pelea. Ella le ganó a Gato, eso no es un easy feat de lograr ganarle a Gato, así sea un round, una pelea. Ustedes me han visto a mí aquí, yo le gano a Gato y yo me quiero ir, yo quiero tumbar el stream, me voy, le gané a Gato, me quiero ir corriendo. Porque Gato no es por nada, pero está en la torre de Mortal Kombat. La foto de arriba es la de Gato. Sí, no es la de Raiden, no es la de... Es la de Gato, a los Shang Tsung, así, sí, mirando de lado. Cuidado con la dama alfa, y obviamente ha estado también haciendo los ajustes en su régimen alimenticio, que se le nota, ¿verdad? Se ve también, gracias a Bernardi. ¿Cómo es? El trainer de trainers. Así que mega GG y cuidadito ahí con, mira. No, esta semana, semana no es, ya empezó a caminar, ya poco a poco quiere retomar correr otra vez, o ya va a dejar unas cositas que estaba haciendo que entendía que son unos desajustes, va a mejorar los cravings de estar comiendo cosas por las noches tarde. Ya está haciendo los ajustes. Sube 3 y baja 6, ahí está. Las que bajaste, eso está perfecto. Las que subiste las bajaste y bajaste más 3 más. Eso está hecho, poquito a poquito. Como dije, es un proceso ongoing. Digo, me dijeron que tenía mollero. Gente que me vio en Comic-Con, a pesar que todavía no le meto las pesas, dice, uy, el ángel, ahí está. Ah, mira, gitana choteando de Alex. Sí, mira, hola. Mi cizañera. Alex se está enseñando mollero sin permiso. ¿Y qué pasó? Los molleros son de él, no son de Noé. Mira, ahí está. Pero que dice, no es lo que va a pasar con mi futuro profesional. ¿Qué? Ya no se retira el trabajo y hará stream sin repito, ya breve se retira el trabajo de la actriz y camp. Nos jodimos ahora. Quítale lo que le gusta de Nelson Rack. Pero qué no. Ah, lo que pasa es que la tuya, por más que no mire, o sea, no hay break entre la frente que no termina. Y la raja que también aparentemente te empieza en la nuca, de espalda. O sea, tú estás cabrón, Steffi. Estás cabrón. La frente que no termina aquí, weón. The Never. Eso me recuerda a la película The Never Ending Forehead. Mira, no. The Never Ending Forehead. La, la, la, la, la, la. Ay, ay. Un Falcon con la frente afeitada. Un Falcon calvo, cabrón. No. Me da. Chacho, el chamaquito el último cuando lo está llamando el Messi Falco. ¡Calvo! ¡Calvo! Ay, no, ya. Ay, me duele. Ay, me duele la boca el estómago. Ya. Basta. Ya, tienen que detenerse. ¡Diablo! Ay, quita. ¿Qué hice eso? Sí, ¡el águila de Puerto Rico! ¡De Puerto Rico, bonito, cabrón! ¡Basta! Las trenzas inician en la frente y terminan en la raja para que piensen que es la frente. Se le mezclan con los pelos de la espalda. No puedo respirar. Ya. Mira, la dama Alfa recalca, by the way, ya a veces hago más kills que Alex. Muy bien. Es verdad. Aquí le falta el respeto a uno como si nada. Tú sabes cómo es, Surfing, arranca para el carajo. Ay, vete, Dios. Bye, no viva. Ay, Dios mío. Ay, santo padre, ¿qué es esto? Ay, Dante, alaba que vive. Ya, mira, Gideon dice, yo soy al revés. A mí se me hace bien difícil subir, ¿verdad? ¿Y sabes algo para eso? Dale prioridad a ingesta de proteína. ¿Proteína? That's it. No carbohidratos, no azúcares, proteína. Y y pesa. Los shakes estos de nutricionales que sean ricos en proteína, que sean lo que se llaman muscle gain. Si eso es lo que tú quieres. Hay varias marcas. Búscate la que si no tiene azúcar, mejor. Si no tiene azúcar, mejor. Diablo. Pero que sea 100% proteína. That's the way to go. Oh, my God. Ya bueno, no. Bueno, ver, ya vale, estamos. Ya. We back. Estamos de vuelta. Estamos 3, 2, 1. Let's go. Bueno, dicho eso, ya terminamos. Bueno, intentamos hace rato terminar, ¿verdad? Las noticias de esta semana. Vamos entonces a compartir las publicaciones para esta semana. Hay unos cuantos. Y el que menos químicos tenga, dice, recalca la dama Alfa, antes de que te muevas al tema, que también, ¿verdad? Hay que buscar, ¿verdad? Lo más cerca a lo natural posible. Sí. Dentro de todo lo que uno se meta, ¿verdad? Como aditamentos a la dieta y enhancers y lo que sea lo más natural posible, si es que se puede. Y, by the way, un saludo a todos los que nos están viendo por ahí. Tenemos sobre 30 personas ahora mismo en el chat. Tumba. Gracias por estar por ahí apoyando el stream en vivo. ¿Cuál? Hidrolizada, dice Noé, que fue la que recomendaron a ella hace un tiempito atrás. Ahí está. Esa es buena. Pero inténtate saber, para que subas un poquito de masa muscular. Bueno, vamos entonces con las publicaciones que no cuento poquito por ahí. Entre ellos se destacan Heroes of Hammerwatch 2. Esto sale para PC el 14 de enero. También ese mismo día salen Hyper Light Breaker para PC y Threefold Recital. Luego, el 15 de enero, llegan Aloft para PC. Rooney Boonie, esto llega para todas las consolas, incluyendo Switch. También llega The Root Trees Are Dead. El 16 de enero llega Donkey Kong Country Returns HD Master Collection Turbo Edition para los PlayStations, para los Xbox Series X y Xbox One. Espérate, eso está mal. Eso dice el artículo. Oye, eso te lo iba a decir yo. Para ti, porque. Tú me tienes que estar jodiendo, como que esto viene para todo eso. Eso está mal. Déjate. Y esto yo lo saqué. No. Esto lo saqué de GameSpot, o sea que esto es una página seria. Esto es de Switch, esto no sale para todas las consolas. Eso es Switch, no se vistan que no. Mira, míralo. Voy. No soy yo, míralo. Está mal, eso es un error de la publicación. Eso es exclusivo de Switch. Exactamente, PlayStation. Eso es lo que dice. ¿Viste? PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, y Switch y PC. Viene Donkey Kong Country Returns HD. Siéntense a esperar. Sí, eso es para Switch, Yeah. Not gonna happen. So, este juego, I mean... si usted quiere... Donkey Kong Country Returns es bueno, pero como que darle otro paseito, como que no lo hace en esta era. Bueno, continuamos por aquí. Llega por ahí Montezuma's Revenge, The 40th Anniversary Edition para PC. También el 16 de enero llega Things Too Ugly. Esto para Switch, PlayStation, Xbox y PC. Dynasty Warrior Origins. Así que los Dynasty Warrior por ahí ando bandazo. Esto llega para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Esto es el 17 de enero. También llega Tales of Graces F Remastered. Esto llega para Switch. Luego el 20 de enero llega Idon para PC, Magic Inc. para PC y Super Roboy para PC. De cualquier cosita, verifiquen el listado por ahí en los diferentes mercados. Si sale algún jueguito que no mencionamos y si se os ha agradado, pues go for it. Pero sí, esto fue un error aquí del editor de la página de GameSpot, que puso que era aquí con contigo a salir para todas las plataformas. Popo dice, recuerden los emuladores, chorro de incrédulo. Ah, bueno, pues el emulador sale para todo. Mira, habló el trainer. Dice Gideon, aumentar las comidas, batidas hidrolizadas y el gym con una rutina para subir. Como quieras, verifica bien y la consultas con tu doctor o doctora. Exactamente, ¿verdad, Lee? No es un trainer certificado, ¿verdad? Nosotros respetamos mucho sus consejos y toda la cosa, pero el mismo, ¿verdad? Lo aclaramos. Y también hay que recordar, haciendo un paréntesis a la hora de los ejercicios y whatever, cada caso es individual. Usted no se puede comparar con otras personas o whatever porque algo me funcione a mí, no va a funcionarte a ti en 100%. Hay que ver, ¿verdad?, cómo se ajusta la cosa a la hora de mezclar la nutrición con los ejercicios y qué es lo que tú quieras lograr. Y hay maneras de hacerlo. Y la principal, ¿verdad?, es consultando con su médico, definitivamente. ¿Qué es lo próximo? Black Myth Wukong para Xbox. ¡Ouch! Too soon, dice por ahí Chivanka. Sí, hay que esperar ahí. Dice por ahí Gideon Spider, eso es ilegal. ¿Me puede llamar a la policía? Ilegal es lo que decía el artículo, de que DK para PlayStation. Y Gitana, sí, se tiró un clip ahí que nadie le preguntó, pero va a estar bien funny, imagino, cuando nos estábamos riendo. Cristo, señor, wow. Hay que ayudar. Médico nutricionista, gracias, Maverick, así mismo es. Así mismo es. De todo lo que mencionaste ahí, Alex, me llamó mucho la atención, Hyper Light Breaker. Y es que esto es de la misma gente y en el mismo universo de Hyper Light Drifter. Aquellos de ustedes que no hayan jugado a Hyper Light Drifter y les guste lo que fue Zelda de Super Nintendo, lo que es ¿qué más? Titan Souls para PlayStation 4, los jueguitos así, top view isométricos de aventura, dense la oportunidad. Hyper Light Drifter está bien, bien bueno, y este es similar a Hyper Light Drifter porque es en el mismo universo, los colores neón, hay pistolas, hay espadas, similar en ese aspecto a Returnal, pero el asunto es que aquí la cámara baja, y en vez de ser top view isométrico, es third person, y este de Hyper Light Breaker es un roguelike. So, tú vas avanzando en diversos dungeons, te enfrentas a bosses y no sabes bien qué es lo que va a pasar. So, tiene como que una vibra bastante interesante. Esto viene para PC, como bien dijo Alex, pero en algún punto va a llegar a consola. Ténganlo por ahí en el radar. No se van a arrepentir. Hyper Light Drifter, originalmente, y Hyper Light Breaker. Está muy, muy bueno. ¿Ok? Muy bueno. Brutal, brutal, brutal. Así que ya, tiene la vuelta por ahí, si es de su hora. De nada, ya sabes. No te preocupes. Yo te enviamos a Miguel Bosé ya mismo para allá, Gitana. Para que te haga un poco de café y te lo menee también. ¡Café! Ay, santo. Bueno, pues con el chat al día y los releases ya para la historia, vamos entonces a pasar a nuestro próximo tema, que ahora sí, vamos para el tópico de la semana, Corillo. Y el tópico de la semana es Bóveda Misteriosa, la primera bóveda del 2025. Y para aquellos que son de la comunidad, la Bóveda Misteriosa es esta única bóveda que poseemos acá en Nivel Escondido. Nosotros tenemos una tecnología que con simplemente apretar un botón, abrimos un portal al estilo Portal, ¿verdad? Y introducimos la mano ahí y vamos y exploramos la bóveda y sacamos cualquier artículo que esté guardado ahí. Puede ser un item de videojuego, un personaje, una serie de televisión, un videojuego, una película. I mean, cualquier cosa puede salir de esa bóveda. Y nuestro co-anfitrión tiene que adivinar qué es lo que yo extraje, o el anfitrión, el host, extrajo de la bóveda por medio de unas claves o de hints de eso. Y si, pues, a ver si logra adivinar. El chat también puede jugar. Esta temporada, recuerden que en los lives estamos, ¿verdad? Podemos hacer cualquier cosa que sea tópico. En los próximos de seguro vamos a incorporar los versus, los maybe sea con los panchos, en fin, todas esas dinámicas bien chéveres que son más visuales. Pero como yo llegué un poquito apretadito hoy acá a casa en horario, no pude montar nada más dinámico, así que me fui sencillito. Pero les prometemos que para los próximos pues vamos a tener los tópicos, cositas más dinámicas en las que ustedes también van a poder participar y se las van a gozar un montón, ¿ok? ¿Qué le pasa a Moto? No hablamos de Freedom Wars. No hablamos no, de Freedom Wars. No hablamos de eso. Yo te dije que no te garantizaba nada. No, ¿sabes cuándo hablamos? En la preproducción. ¿Y sabes lo que me dijo Alex? Ajá. Eso es uno de los que juega moto nada más, ¿verdad? Y yo le dije, lo más probable. Ah, pues está bien, eso no lo vamos a cubrir. No, yo dije, que uno dice de Fantasy Star, de Fantasy Star Online o algo así. O sea, algo así de lo que juega él. De lo que juega él, sí, exacto. Pues no, está bien, picha. Eso es un nicho bien, bien limitado. Donde uno cliquea para hacer devolución de suscripciones. Yo te digo ya mismo, moto, tranquilo. Háblate con Surfing. Surfing sabe. Surfing mira, sabe. En la frente que no termina... llegas a la raja interminable, ahí doblas a la izquierda. Dicen que Surfing pide una devolución de poder, nunca se la han procesado. Chico, otra vez no. Basta, Alex, ya. Es una vez por la tangente trombónica, por podcast, ya. Porque siempre termina perdiendo Surfing, nadie sabe. Desde que nació. Ay, puñera. Ay, Dios, Surfing es tremendo ser humano ya. Mira, tenemos a producción apoyando a Motobonku. Chequeate WhatsApp. Ah, ¿en serio? Uy, sí. Podemos hablarle. Por el talkback. Sí, solamente para que lo vea. ¿Y pues? Ah, porque. Un trofeo para Moto y otro para Gato que tiene que subir. Ah, Gato lo tiene en PlayStation Vita, wow. Ajá. Ahí está, Gato lo tiene y va a salir. Es que el juego va a salir ahora en consola, eso es lo que pasa. Viene un remaster de Freedom Wars que salió para PlayStation Vita. Sí. El Ligoti, mira, Surfing inspiró un boss de Silent Hill con esa raja. Ay, Dios. Salió el viernes pasado. Ah, de verdad. Pues mira para allá. Ah, pues mira. Ah, pero como el domingo pasado nosotros no teníamos el formato normal de podcast, no nos enteramos de qué salió la semana pasada. Exacto, no volvimos. Por lo menos acá, ¿verdad? De nivel escondido. So, por eso yo estoy como acá, salió la semana pasada, que ni sabía. Pues Moto, pues te doy disculpa, te hacemos el refund por un dita, no hay problema. Sí. Sí, está bien. Nada pasado. Ya. Recuerden, Moto lo mencionó, ¿ok? Salió por ahí el jueguito este de Freedom Wars. Traigo ustedes gracias a Moto Monku. Y Gato lo tiene también en su posesión. Sí. En otras palabras, me dijo, yo tengo Freedom Wars en Kansas, mamá, bitch. Así me dijo. Espero su disculpa por email. Siéntate cómodo, espera el moto. Sí. Tranquilo. Yo te envío un video. Sí. Una video disculpa. Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos entonces con la bóveda misteriosa. Y fue inspirado en algo que vi durante esta semana, pues ya mismo le di detalle. No voy a decirlo porque obviamente si digo lo que es, pues yo lo voy a sacar. Pero nada, vamos entonces, mi compañero, ¿usted está ready? Estamos ready, papi, estamos ready. Estamos ready. No, me fui un viaje. Anyhow, vamos a ver. Déjame sacar el chat para yo no verlo, por si acaso alguien escribe. Dale. Estoy monitoreando el stream, pero no ver el chat. Ahora sí, ahora. Hombre honesto, vale por dos. Ok, vamos arriba, ok. Vamos a comenzar. Esto es, obviamente, lo que extrajimos hoy de la bóveda, es un artículo de un videojuego. Adelante, pues es un artículo de videojuegos. Okay. Uh-huh. Este artículo se le entrega al comienzo de este juego a este personaje. Okay. Este artículo se le entrega a este personaje y esto es un juego de aventura. Ok. El personaje. Una aventura, un artículo específico, ¿eh? Ajá. El personaje utiliza este artículo en diversas maneras. Y al principio del juego, gracias a este artículo, es que logra escapar de un lugar. Okay. Este artículo posee ciertas habilidades. ¿Verdad? Ciertas habilidades. Entre ellas, te permite sumonear cosas. sumonial. Te permite sumonear artículos, objetos del ambiente. Inclusive te permite sumonear hasta criaturas. Tengo más o menos una idea. Que te ayudan. Ajá. Pero esto no viene por default. Esta habilidad tú la ganas copiando esos artículos. Sí, con una progresión del juego. Ajá, tú copias esos artículos, okay, y van a tu inventario. Yo creo que sé. Y de ahí tú somoneas esos artículos. Yo creo que sé de lo que estás hablando. La debiste haber hecho un poquito más difícil. Al principio las pistas estaban como que confusas, pero ya con esto yo creo que ya sé qué es lo que es. ¿Tienes más pistas? Me quiero tirar de pecho. Este artículo te lo entrega un personaje. Voy a decir que es el cetro de Echo, de Zelda Echoes of Wisdom. Ok, pero el nombre del cetro, ¿te lo sabes? Ah, no, yo no sé. Eso lo jugó Lara, en serio, lo ha jugado ella. No sé, el Scepter of Echo something, no. El Echo Scepter, el... No, pero anyway, ya la sacaste, porque anyway, sabes de lo que estamos hablando. Ajá. Por el nombre de este artículo, de la ¿cómo se llama? Según el Zelda Wiki of Wisdom, es el Tri-Rod. Ah, ok. Sí, no, no sabía. El personaje que te entrega el Rod, de casualidad, ¿verdad? Su nombre es Tri. Sí, que es el Dorito que te sigue. El Dorito que te sigue. Sí, es un Dorito flotante. Sí. Está buscando los amiguitos. El Dorito flotante. Sí. Yo no lo había visto así. Ahora, I cannot unsee it now. I can never unsee it. Yo digo una cosa. De todos los personajes que tienen los juegos de Zelda, yo creo que este es el más pasible. Porque, mano, la fairy esa de Hey, listen. Ay, Cristo. Sí. Navi. Ay, listen. Ay, no. Listen. No. Este, por lo menos Tri es más sweet, es más tranquilito. Sí. O sea, no jode tanto como Navi, pero ya es el Tri-Rod. Yo he fallado mayúsculamente. Yo dejé que, obviamente, yo puedo jugar Echoes of Wisdom aparte, ¿verdad? Hacer un file y jugar yo. Yo he dejado que la nena sea la que juegue y juegue en mi file. Ella abrió el perfil en mi perfil del Switch. Y es que anda jugando y yo no he tocado ese juego solo. Ella, si se tranca en algo, me dice, papá, ayúdame con algo. Y yo voy y lo miro y yo le digo, tiene que hacer con calma, porque acuérdate que yo no sé qué es lo que tú haces aquí. Y ella me dice, de hecho, tú estabas jugando a las horas de noche en un boss, y ella vio el stream, y me dice, dile a Alex, así, pero con una calma, dile a Alex Nation que lo que tiene que hacer es esto y esto y esto. Ah. Y yo no le voy a decir nada, a ver si se pilla, y podemos llamar a Silvia. ¿Está bien? Y se empezó a reír, porque ella sabe de la triste historia. Me imagino que fue el de la medusa. Ese mismo. Sea la madre. Yo no sé bien el contexto de muchas cosas del juego. Pero ya, me imaginaba que estaba hablando de eso. So, Tri-Rod se llama eso. Okay. Vamos a leer el chat por ahí. Fácil, dice por ahí Ocean. Ya sé cuál es. Bye. El Machuca Papa, dice por ahí, tío. Bienvenido. Pregúntale algo de Minecraft y sabrá. No voy a saber un soberano nada. Dama Alfa. Hola, saludos al chat. Bienvenido de vuelta, Gato Orejo. Bueno, me despido por hoy, chicos bellos. Un abrazo, que descanse y dan una buena semana. Que tengas linda semanita. Saludos, Gato. Hiciste brusca hoy para el podcast, ¿ah? Dice por ahí. No, es que no le toca todos los podcasts. No eso siempre estamos los tres. Exacto, no siempre vamos a estar los tres. Pero Guidim es nuevo. Hay que explicarle. Se explicó la rotación de hace ya varios años, tanto el podcast en audio como los que hacíamos a fin de mes. Siempre hay una rotación de dos anfitriones. Es un podcast, ya sea para un evento especial, pues ahí es muy probable que vas a vernos a los tres. Ese primero de año estuvimos los tres, porque era el de primer año. Por ahora tú vas a ver la rotación de todos los domingos. Vas a ver, ya el domingo que viene me toca con Gato. Después el próximo domingo es Paro con Gato. Y ya yo tengo libre. Ahí volvemos otra vez y reseteamos. O sea, uno de nosotros va a tener un domingo, va a tenerlo libre. Lo que sí podemos hacer es que un domingo al mes, eso no lo hemos discutido y lo estoy trayendo aquí a lo loco públicamente, esto quizás, ¿verdad?, podríamos ponderar la idea de traerles uno al mes donde sí estemos los tres. ¿verdad? Porque era algo que hacíamos antes, como darle un upity a hacer algo live, ¿verdad? A tener los streams live, como ahora todos van a los podcasts live, ahora todos van a ser en vivo, pues podemos hacerle el esfuerzo y estar una vez al mes, los tres un domingo. Maybe el último domingo del mes, who knows, ¿verdad? Eso nada, una idea al aire, puede ser que me manden para el carajo ya mismo en el chat privado acá de trabajo, pero lo tiro por ahí, ¿ves? La próxima semana es Paro y Gato, exactamente. Que la semana que viene, gente, la primera entrevista gaming aquí en vivo, vamos a ver cómo nos toca. Así que estén pendientes, que esos son los planes, vamos a ver, ¿verdad? Si no, podemos, ¿verdad?, alterar y hacer otra cosita, pero entrevista gaming la semana que viene. Tiene que haber un eclipse lunar para que eso pase, pero por No, decimos Tekken y aparece Gato. Y después son embustes, como cuando invitan a ver Netflix y es para otra cosa. En la despedida, sí, de hecho, se está poniendo. En la despedida que nosotros ponemos al final de stream, el overlay, sí, Gato. De hecho, cuando nos tocaba el de los tres, decía podcast en vivo y estaba el nombre de los tres. Y para esta semana decía, un pequeño error, decía Gato y Sparrow. Pero era Alex. Fue un error, era yo. Que Gato se... Mira, Ale, yo... No, tranquilo. Yo puedo. No, pero ella, yo creo que no es lo que quiere decirles anunciar quién viene para la entrevista. No vamos a anunciar. Puede ser que para los próximos sí, pero para esta no vamos a anunciar. La expectativa. ¿Qué pasó, Ifro? Sí. No, nadie dijo Tekken. Dijeron Tekken. Dijimos gatoneo, aunque ese es sinónimo de Tekken. Este es otro que también se sumonea con Tekken. Ya llega Ifro de una. Ay, Dios mío. Tienes que ver el principio del podcast luego, Ifro. Estábamos hablando de eso, de cómo sumonía la Gato, y así mismo llegó. Tekken tres veces y llega Gato solito. Hay un clip épico con eso. No es eso. ¿Quiénes de ustedes? Ah, sí, ¿quiénes de nosotros están la próxima semana? Sí, se ve. Se ve. Yo hice un leve cambio porque decía Gato, decía Alex, ¿verdad? Que Alex es parte del nombre de Alex Nation, pero entonces a mí decía Gio. Yo no tengo problema que ustedes sepan que yo me llamo Giovanni, fine, pero Sparrow cabe, pues lo sustituí por Sparrow. Sí, está puesto, dice Sparrow. Sí, yo lo sustituí, pero todos decían Gio, sí. ¿Me entiendes? Al principio, o sea, para hacerlo más cortito, pero ya lo puse. Se ve bien lindo. Siete no. Ah, pues bien. Pero no es siete. El Tri-Rod, papi. Pero nada, sí, o sea, sabía de lo que estaba hablando. So, very good. Así que esa es la que hay. Así que nada, felicidades a Gio que logró sacar. I mean, los hints no estuvieron extremadamente difíciles, pero sí. Gio, pues obviamente no lo está jugando. Está metiéndole chévere. Así. Yo me siento a verla a ella jugar y honestamente no presto demasiada atención a detalles del juego. En algún momento dado lo voy a jugar, eso sí. Nice. Así que ya, pues ya, practiquen para el guatapanazo. Bueno, dicho eso, entonces, pues vamos a pasar, Sparrow adivinó, a pasar a qué es la que hay, que esto es lo que hemos estado haciendo en la semana, que hemos estado jugando, que hemos estado viendo, así que Sparrow, vamos a dejarte ahí el foro para que compartas parte de lo que has estado haciendo esta semana. Bueno, pues voy a empezar al revés, voy a empezar por lo que no tiene que ver con gaming. Esta pasada semana, ¿verdad?, estuve bastante invested en ponerme al día con X-Men 97. Yo comencé a ver esta serie bastante cerca de cuando salió. Estaba molesto cuando salió inicialmente, ¿verdad?, arrancando, ¿verdad?, porque como no estaba disponible de una sentada, estaban, yo creo que publicaban todos los jueves o los viernes. Y yo dije, cuando esté completa la veo. Y cuando esté completa es que lo dejé pasar. Pues ahora he cogido de ver uno o dos episodios por noche. Va muy bien, me gusta, entiendo perfectamente el hype que desarrolló cuando salió la serie, y todavía estoy procesando algo que pasa en uno de los episodios. Estoy molesto, triste, con coraje, de todo, o sea, un episodio demasiado de muy emocional, pero muy buena la serie, así que lo estoy disfrutando a millón. También esta pasada semana, viernes, se manifestó por ahí la que ustedes estaban esperando, convocando desde el año pasado, la triste historia con Silvia Pinal. Estuvo cayendo como víctima nuestro panita Mr. John Channels, con un pietaje de cuando estaba jugando el DLC de Elden Ring. Bien funny, ¿verdad? Está por ahí el pietaje en Facebook. Pueden tirar por ahí, ¿verdad? Tirarse por Facebook para que disfruten del pietaje. Lamentablemente, por las restricciones que tiene Instagram de los clips, no me permite subir el video completo a Instagram. Tiene como que un lapso de tiempo. Puede ser que trate de buscar un workaround, aunque tenga que hacer dos publicaciones. Y si logro, ¿verdad?, identificar una manera fácil de hacerlo, también la comencemos a publicar por Instagram también, pero por el momento está solamente en Facebook, ¿ok? ¿Qué más? En términos de juego, pues estuve jugando Fortnite bastante en el fin de semana, disfrutando con los muchachos, varias victorias increíbles. De hecho, por ahí hay un clip que hicimos de anoche, una victoria de anoche, que anoche jugamos Fortnite solamente dos rondas. Una la perdimos rápido, estábamos jugando Surfing, Gitana y yo, y después entró Ichibanka. Y fue un win espectacular, nivel que hice highlight, porque veníamos de una escaramuza fea, donde tumban a Ichi, logramos revivir a Ichi, nos vamos corriendo, quedan dos, y yo me los encuentro de frente. Bueno, vean el clip luego, o si no, el highlight, está como highlight, ¿verdad? Todo el lapso de tiempo fueron como dos minutos, los últimos dos minutos de esa partida. Estuvimos jugando también Rocket League, Tekken 8, disfrutando muchísimo, ¿verdad?, de estos juegos que tanto nos gustan. Voy a estar incorporando nuevamente, Alex, en la medida posible, los sábados, noche de multiplayer en Open Lobby. Eso era un concepto que teníamos hacía mucho tiempo atrás y que se había visto un poquito interrumpido precisamente por el ritmo de los podcasts en vivo, de la parranda bacala. Lo único que tenía era un sábado yo para jugar. So, ahora este formato permite traer de vuelta esa interacción de sábado de multiplayer en Open Lobby. A mí comenzamos ayer sábado. La pasamos muy muy bien, jugamos varias cositas en multiplayer, pero también jugamos Returnal. Este jueguito de verdad que me está gustando mucho, mucho, mucho. Le dimos solamente como tres intentos hasta que llegamos al boss. No me lleva el boss y ya apagué esto, pero está bufiado y la estoy pasando muy bien con Returnal. Y fuera de eso, nada más. Awesome. Como bien dice Motomonco, hoy casi nos llevamos a 40 del lobby jugando con Gitana. Eso es así, una debacle increíble. La pasamos brutal, con Gitana ganamos dos veces corrida. La tercera se le desconectó el juego a Moto. Entonces Taino murió bien lejos, quedábamos solamente vivos Gitana y yo, perdimos esa, pero la cuarta la volvimos a ganar. O sea, estuvo increíble. Casi 40 del lobby nos llamamos. Hola Moto, la dama Alfa saludando. No, dice, eso sí, por favor, voten bien, no empaten. Sí, Chivanca, me tenían agitado. Esa dinámica está bien guillada, dice por ahí Guido. Sí, de verdad que la disfruto mucho. Gato dice, la Malfa, a mí me gusta. Los en vivo se sienten más dinámicos gracias al público. Sí, gracias a todos ustedes. De verdad que esto está brutal. Fuera de eso, Alexito, nada más, papi. Estamos al día en el chat. Sí, o sea que nos preguntó que está chévere la dinámica y nos preguntó a nosotros que cómo nos sentimos. No vi eso, sorry. Sí, cómo nos sentimos. Dile tú primero, Alex, y yo le contesto después. Sí, no, nada, rapidito para contestar esa pregunta. No, es súper cool. Porque como quiera, pues obviamente, por lo menos desde la parte mía, yo pues obviamente siempre estaba regularmente en vivo los domingos. Los muchachos son los que obviamente todavía están en un proceso de adaptación, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados hasta el domingo, a menos que fuera un susti o un evento especial. Ya Gato, pues muy, ¿verdad?, muy amablemente contestó que le agrada mucho la dinámica. A mí me está gustando, especialmente el hecho de que ya los sábados no tenemos esa pendencia de que tenemos que estar cuadrando. Creo que ya lo habíamos comentado, de hecho un stream también yo lo había comentado. Te digo, anoche mismo yo estaba como que, espera, la gente, y yo, ay, espérate, no, eso es mañana es en vivo, o sea, estoy relax, o sea, y cualquiera de nosotros ahora pues tiene la libertad de poder planificar el sábado cualquier cosa que quiera planificar durante la noche, ¿verdad? Siempre cuando uno está aquí en vivo en el canal, que surja algo, que por ejemplo a Sparrow le pase algo, una emergencia que Dios no quiera, ¿verdad?, y no pueda estar, y de momento pues le tira a Gato y Gato dice, ah, yo estoy fuera de casa, Alex, tú estás ahí, yo, pues mira, sí, pues te cubro el sábado. Pues ya esas son circunstancias extremas que esperemos que no tengamos que llegar a eso, ¿verdad?, que Dios nos cuide y proteja a cada uno de sus familiares, ¿verdad?, sus nenas, sus esposas respectivamente. So, ya, yeah, pero por lo menos, ¿sabes?, hasta ahora la estamos disfrutando bien. Y sí, yo lo comenté en el stream el jueves, como ahora yo estoy los jueves, ella y yo estamos bien chilling en la sala, como si nada. Y Rubén me dice, faltaban 10 minutos, dice, oye, Ale, yo no toca hacer stream ahora. Y yo, ay, ¿verdad? Yo cogí, me cambié de camisa. Yo, ya a mí se me olvidó que tenía que estar en vivo acá a nivel escondido. Yo por poco prendo el grid, que ya a veces los jueves lo prendía. Y yo, espérate, no es el grid, es nivel escondido. So, ahí también tengo que aprender a acostumbrarme, que ahora estoy los lunes y los jueves. So, pero sí, estamos adaptándonos y hasta ahora pues está fluyendo todo bastante bien. Así que gracias por la pregunta, Noé. I mean, lo otro, ¿verdad? ¿Qué es la que hay con este servidor? Pues nada, en videojuegos solamente he estado jugando Echoes of Wisdom. Es mi misión acabarlo. Este año estamos bien enfocados en atacar el backlog. Por eso estoy corriendo la promoción de Return of the Backlog. El año antepasado yo corrí la de The Backlog Strikes Back. Y este año pues estamos con The Return of the Backlog. Ya más o menos saben la temática que estoy utilizando con esto del backlog. Return of the Backlog. Así que estamos dándole duro. Tan pronto acabe Echoes of Wisdom, buscar a ver de mi librería qué otra cosa dejé pendiente. Por ahí está Spider-Man 2. Hay unos cuantos jueguitos que también cogerlos y meterle y salir de ellos. Así que estamos bien determinados con eso. Y en cuanto a serie de televisión, pues retomé por fin, o bueno, me vestí de valor en tratar de terminar, o de ver y terminar, el último season de Superman and Lois. Ya voy por el episodio 6. Son 10 episodios, o ya estamos a ley de terminar el season, ¿verdad? Ese es el que trae a Doomsday. Sí, ese es el Superman que trajeron a Doomsday. Que han visto, no sé si han visto unos memes que comparan ese Doomsday con el de la película, con otro, y definitivamente. Sí, y que el de la serie supuestamente sea mejor. Sí, mucho mejor. Y te digo una cosa, el Lex Luthor de esa serie, de Superman and Lois, es un Lex Luthor que hay que decirle usted y tenga. O sea, nice. El tipo es un Lex Luthor sádico, o sea, meticuloso, lo que le gusta es el sufrimiento. O sea, él no siente placer en matar a alguien. Él le gusta ver sufrir a la gente. O sea, de verdad, es parte de la comunidad de nivel escondido, entonces hace los cachins y eso es jodiendo. Exacto, sí, les encanta el sufrimiento. Ay, gracias, Gato, gracias. Que Alex envió un mensaje por el chat de trabajo y no lo habías visto. Alex, ya está, ya se supone gracias, que puede hacer. Gracias, Gativiris, como siempre. Acá, es que el de esto, el apuntador se me quedó sin batería. De seguro me mambló, pero aquí. No lo escuché, sí. O sea, que sepas, esa serie es canon. ¿Canon del universo del cine? No. Hay 400 planetas con luego de Flash, ya todo es canon. Sí. Es simplemente en otra Earth. Earth 4.5, universo Z, lo que sea. Todo es canon. Sí, hubo un evento que fue Crisis on Infinite Earths, en donde mezclaron, uh-huh. Salió ese Superman, salió el Superman de Smallville, que en eso también llega el Superman de Kingdom Come, que lo hizo que hizo la película de Man of Steel, ¿cómo es que se llama? Brandon Routh, no, ese actor, también sale en ese crossover de ese evento de esa serie. No es de James Gunn. No tiene que ver nada con él, no. Recuerden que lo que James Gunn está tratando de hacer, y lo que, de hecho ya tiene nombre, ¿cómo es que se llama? No, le cambiaron el nombre ahora por completo al nuevo universo que están lanzando de DC en el cine, al cargo de James Gunn. Ya le cambiaron el nombre a ese universo, y esta que viene ahora, la nueva de Superman, uh-huh. Arranca lo que es el universo nuevo. Lo único que me ha gustado de todos esos anuncios nuevos de DC es a Momoa como Lobo. That's it. Fuera de eso, whatever, sí. No me interesa. So, yeah, el Superman nuevo está ahí, viene por ahí una nueva de Superman con el traje. Se siente bien. Se siente como si fuera el Guardians of the Galaxy, pero en DC. Ese es el vibe. El Superman, el traje está temperado al traje original de Superman en los cómics. La gente como que, están yéndose al source. Sí, material. Es lo mismo. O sea, están reviviendo. So, excepto el emblema. La S, esa S está alterada con Gunn. Sí, no, eso sí. Él la alteró un poquito, él le dio un toque. Sí, sale sí, perro, sí. Sale Superdog. O sea, que eso tampoco yo Cristo, esperaba. Cristo, yo como que, ¿qué? Cristo, compadre, no es Cristo, ¿ok? No es Cristo. Sí, que hay mucha gente que es como que no. Cripto, no sean, no. Y no criptomonedas, ¿ok? Es crypto. Sí, tampoco, exactamente. Cristo, ¿qué? Crypto the dog. Estoy uh-huh. Sí, es que la gente vamos. Habla así, raro. Pero a mí me ha encantado. Desde que yo empecé a ver Superman and Lois, es un take diferente a lo que sería un uh-huh. Superman ya más down to earth, con esposa, con hijos, uh-huh. lidiar con las situaciones cotidianas. O sea, me gusta, y es una pena que solamente tuvo 4 seasons, pero uh-huh. de verdad, honestamente, el production value es muy bueno, los efectos son muy buenos, mejor que cualquier película en los últimos años de DC. definitivamente la serie está a otro universo. Ya, él estaba dando a eso. Ay. Y por lo pronto, pues nada más con este testigo, Corillo. Nice, mano. Estamos ahí el día en el chat, dice por ahí este Motomoku, no toma mucho tiempo, le dice por ahí Gatorejo la clara, ¿verdad? Que lo tiene en PSV, este, no te interesa el remastered, este, ok, muy cierto. Dice por ahí la Malfa, yo sé que no lo has jugado, pero podrías intentar Princess Peach Showtime. Ese yo lo jugué acá con Lara y está bastante, bastante nice. Este, y no lo he terminado, o sea, lo estábamos jugando los dos, esto, pero se veía cool. Ok, y estamos al día, entonces Maverick se ríe. Nice. Yep. Ah, pues nada, dicho eso, gente, vamos entonces, ahora sí, vamos a pasar a el cierre de nuestro podcast para esta semana. Gente, recuerden que aunque estamos haciendo el podcast acá en vivo, también continuamos publicando la versión audio de este mismo podcast. El Gato, pues, yes, hace el trabajo, ¿verdad?, de extraer el audio, editar y publicar en las diferentes plataformas. Saben que nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Evox, Automatic, Spotify y nivelescondido.com. También estamos, tenemos presencia en diferentes redes sociales. Nos encuentran bajo Nivel Escondido en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch continuamos en vivo los 7 días de la semana, obviamente, ¿verdad?, con esta nueva temporada. Los cambios que hemos hecho, recuerden que estamos los domingos con el podcast en vivo a partir de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los lunes y los jueves con este servidor desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los martes, miércoles, viernes y sábado desde las 11 de la noche, Sparwolf y el señor Gatonejo. También les invito. Yo siempre trato de subir a las 10, lo más cerca de las 10, pero si no puedo, ¿verdad? Este, pues uh-huh, sí, la 11 es la hora oficial. ¿Está bien? Exacto, sí. Ya, y nada, los muchachos pues siempre tratan, ¿verdad?, de estar on time. Si Gato también, si puede subir temprano, sube. Sí, si es uh-huh, Gato, si los planetas se alinean, ya hora de Puerto Rico, ya a las 9 y media sube. Si sí, la cosa apesta un poquito, ¿verdad?, con la agenda de su familia y eso, pues créeme que a las 11 en punto sharp ya él va a estar ahí con ustedes metiéndole a Tekken, porque la vida Tekken más Tekken. La vida no existe nada más que Tekken. Ay, para el carajo el backlog. Sí, Tekken. Vete el backlog. Y también, gente, les queremos extender una vez más invitación a que este viernes 17 importante de enero va a ser el seeding event para el Guatapanazo Bacalao de Tekken 8, que el torneo es el sábado. El seeding event es que, ¿verdad?, cómo van a quedar esos primeros encuentros en esa primera ronda en el bracket. Recuerden que ya tenemos 16 competidores confirmados. Tienen para lo que le dijimos ahorita, tienen hasta que Gato me diga, mira, hasta el jueves, creo que es hasta el jueves, de que notifiquen si tienen amistades que juegan Tekken que hayan consumido el contenido a Nivel Escondido, porque tienen que utilizar Bacalao Points para inscribirse. Si usted por lo menos consigue a 4 jugadores adicionales, 4, que tengan el interés genuino de jugar y que tengan puntos del canal, dígale que se comuniquen con nosotros para entonces hacer un redeem especial para ellos, para que rediman la inscripción y entonces tratar de llevar el torneo hasta lo máximo, que serían 24 jugadores, ¿ok? Hasta ahí es que vamos a llegar. Esos 4 y los de la casa, rellenamos los otros 4 slots y hacemos un torneo de 24 jugadores, ¿ok? Así que nada, están a tiempo, tienen hasta este el jueves, ¿ok? Pero tienen que haber mínimo 4 inscripciones adicionales, no una, no dos, no tres, 4. 4 y entramos entonces el Team B, literal, el Team B, Team Backup, Team Bacalao, Sparrowwolf, Gatonejo, yo y la Alfa, que también dijo que la incluyéramos en Backup en caso de que entren los otros 4, pues para que no haya tanto bye y por lo menos el bracket se vea un poquito mejor estructurado, más chévere, ¿verdad? Oye, qué buen pon, qué buen pon. El equipo B. El equipo B. Ay, ay, ay. The Replace Bets. Así que. Yes. So, yes. Ya, ahí estamos, ahí estamos. Y nada, recuerden que también tenemos mercancía bien bacala. La consiguen a través de nivelescondido.com/mercancía. Y, como siempre, gente, antes de irnos, le exhortamos e le invitamos a que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Por ahí se resaltamos a TheRPR01, al James PR, al Bernardi19, Point and Glitch y al gran Sellingdorf, entre un montón de canales de contenido que hay aquí en la Twitchosfera por igual. Y dicho yes, eso, gente, de esta manera nos despedimos. No sin antes, Gio, no, ¿para dónde nos vamos? ¿Para dónde vamos a dejar el correo regalado? Y eso, vamos a dar un recito para que continúen acumulando puntos y obviamente apoyar a una de las que nos apoya acá, pero que mira, cada vez que puede está aquí tirando vitazos, vacilando con nosotros. Estoy hablando de Shayiri, está jugando ahora mismo Warframe, así que vamos a tirarle el recito ahí a nuestra amiga Shaggy, que si usted no la ha visto antes, tiene la oportunidad de verla ahora. Si no le ha dado follow a su canal, puede darle follow, ¿verdad? Si le gusta el contenido, no duden en apoyarla, que es de las buenas, ¿ok? Así que, mira, Mega Gigi, gracias a todos por haber estado por ahí. El chat está al día, Alex. Gideon nos dice que le encantó. Vamos para allá. Tiran por ahí el hype de Maverick y la Verax también. Nos vemos en la próxima, Gigi. Cuídense, un abrazo, let's go. Dice por ahí el Maverick. Azuquita para todo el mundo, Alex. Estamos al día ahí en el chat, ¿sabes? Pues de esta manera, gente, ahora sí, nos vamos un ratito para el canal de Shagiri. Y nada, me ven mañana a las 8 de la noche continuando las aventuras de Echoes of Wisdom. Así que nada, será entonces hasta la próxima. Soy Spirit Firewolf y Alex Nation signing out. Gente, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. ¡Azúcar! ¡Zumbi!